mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Cristina? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien, tratando de empezar un nuevo programa de Oíd Mortales. Muy bien, salió redondito. ¿Viste? Bien. ¿Por qué Oíd Mortales es redondito y no cuadradito? No sé. Ay, es muy complicado, déjalo así. Sí, no, déjalo así. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Julio Pardo, que está ya en la M690 operando para nosotros. También acá en la retaguardia.com.ar, Braulio Domínguez. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de Oíd Mortales 2011 en nuestro Facebook o a través de nuestro email de oidmortales2011@yahoo.com.ar. También podés dejarnos mensajitos telefónicos al 3533-1744. Ya habíamos hecho el juego del 35, el pajarito 33, la edad de Cristo 17, la desgracia 44, la cárcel. Ajá. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Luis? Vas a entrevistar a una profesional, a una licenciada en psicología. Así es, vamos a entrevistar a la licenciada Graciela Emma González. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, y vamos a hablar de un tema que en realidad nunca lo hemos tocado y que genera ciertos mitos, dudas, no sé, un montón de cuestiones que se abren alrededor, que es el tema de las clínicas psiquiátricas. Ah. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Sí, es un tema, ¿no? Es un tema, es un tema. También vamos a tener distintos colaboradores. No sé si vos sabías que ahora tenemos gente que también trabaja para nosotros, en negro, obviamente, que nadie se entere, que son dos musicalizadores que me estuvieron ayudando. Yo quiero agradecer, que son mis amigos Mario Molinaro y a mi amiga Cristina, que ellos han hecho la música para hoy. Así. Ah, mirá vos, ellos han elegido los temas que vamos a escuchar, y yo elegí algunos así de final, por ahí, para irnos dándole el paso después al doctor Alfredo Grande. O sea que abrimos una nueva sección eligiendo el tema musical. Elegite el tema, se llama. Elegite el tema que te lo paso. Composición, tema, la vaca. Así que, bueno, vamos a conversar también sobre algo que va a suceder en el fin de semana, que es la carrera de Miguel. Vos nos vas a contar, Luis, de esto. Algunas presentaciones de libros, como el libro que sacó nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer, que también vamos a charlar un poquito sobre el tema. Y hoy es San Patricio, así que a todos los patricios podemos mandarle un saludo. Yo tengo un patricio especial, que es el San Patricio de Coghlan, que es el santo patrono del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Pirovano, es el doctor Patricio Thompson, que en chiste le decimos así, San Patricio de Coghlan. Así que bueno, a todos los patricios, también está Patricio dos Santos, nuestro amigo San Patricio que está allá por España. Hay patricios. Así que bueno, hoy y tenemos... Me imagino que corresponde también a las patricias, ¿no? No sé, no es Santa Patricia, es San Patricio. Sí. Porque no el que será. Se murió y se festeja por él es un señor que se llamaba Patricio, Patrick, en realidad. Pero, no sé, habrá que poner una Santa Patricia, nos vestimos todas de algún color y salimos a tomar el teche. Bueno. ¿No? Para no ser menos. Porque a veces, no sé, salen a tomar cerveza, esto una... No sé, una tradición. Ah, sí, eso era lo que pasaba en que San Patricio. Algo me parecía que pasaba que en, como tantas, en la festividad de San pero, Patricio. Pero a mí me parece que es un festejo así como, a ver, ¿cómo decirlo? Como que no es un festejo popular, no sé, me da esa sensación. Es una cuestión personal, O sea, se festeja por Recoleta, o sea, por zonas más chetas, digamos. Ah, mirá vos. Que igual lo cheto... O sea que ahí lo cheto y lo popular. No vamos qué sé nosotros yo. Ahí. No, porque ya hablamos, Luis, que yo el tema del alcohol es un tema que a mí me preocupa. Ya quedé la semana pasada. Pero hoy o ayer leí algo donde justamente, no sé si en las vicejefa de gobierno, me parece haber leído, sí, que estaba anunciando sobre lo que se iba a hacer en la fiesta de San Patricio. Ahora, ¿sí?, lo relaciono. Y decía que sí, que igual que se festejara, pero bebiendo con moderación. Ajá. ¿Porque hay alguna otra manera que ella pueda aconsejar para beber? No sé, no sé. Está bien. Sí, no, creo que es un tema que va a haber que tocarlo en algún momento, el tema de la adicción. Bien, entonces sí, a Braulio le parece, hacemos una cortinita y vamos a charlar un poquito de algunos temas a la vuelta. Hoy, mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien. Y ustedes saben que nosotros por ahí tomamos esto de qué día estamos y qué es lo que celebramos. Recién hablábamos de San Patricio. Yo no puedo dejar de recordar que hoy, un día como hoy, pero de 1992, explotaba un coche bomba frente a la Embajada de Israel, que dejaba un saldo de 29 muertos. Eso, por más San Patricio y por más, son las cosas que uno siempre recuerda, ¿no? Y por el otro lado, en el año 1997, si bien esto sí podría ser casi parecido a San Patricio, pero lo voy a decir, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, se inauguraba el canal de la CNN en español. Así que nuestro saludo a nuestro amigo Guillermo Arduino, que él trabaja allí, un compañero periodista argentino que está allá. Desde 1997 que está la CNN en español. Y también un día como hoy, en los Estados Unidos se lanzaba un álbum que en inglés se llama Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, de una banda británica de rock impresionante, o sea, con la boca bien grande, impresionante, que es Pink Floyd. Y en relación entonces a este día y a esta presentación de este tema, vamos a escuchar un temita de este disco, que es Money. ¿Te parece, Braulio? Dale. We'll be right back. escuchando a Pink Floyd y esta parte fue musicalizada por Mario. Así que gracias, Mario, por este tema. Bien, yo había comentado que este fin de semana está la carrera de Miguel. La verdad que mientras yo no te conocí, hace de esto más o menos 8 años, yo no sabía lo que era la carrera de Miguel, no tenía la menor idea. Uh-huh. Así que hacete de cuenta que me conoces hoy y me decís, ¿sabes que te voy a invitar este fin de semana a un lado? Yo dije, ¿a dónde? Te vas a tener que levantar tempranito porque la carrera de Miguel es el próximo domingo 23. Sí. A partir de las 8:30 de la mañana se puede empezar a ir como para prepararse, hacer precalentamiento y retirarse sus remeras allí a partir de las 7:30. Se va a largar en la calle justamente Miguel Sánchez. La carrera es en homenaje a Miguel Sánchez, ya vamos a decir quién era Miguel. Ex Crisólogo Larralde, allí en Libertador. Ex Republiquetas. Ex Republiquetas. Uh-huh. Y padre Canevari, es frente al Senar, o sea, de lo que era Republiquetas o Larralde, o ahora Miguel Sánchez, y Libertador, una cuadra al fondo donde está el Senar, ex CEF número 1, Centro de Educación Física número 1, donde muchos hemos ido ahí a hacer gestos. A la colonia, yo iba a la colonia. Bueno. Y en la esquina anterior está el club de la municipalidad, se el llama. El Club Muni. El Muni, ahí el está. Muni. Bueno, bien. Pero vamos a la carrera de Miguel. ¿Quién sí. es Miguel? Miguel ¿Quién Sánchez. Es? Miguel Sánchez es un. Era un trabajador bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, trabajaba. Uh-huh. Y era atleta, era Ajá. corredor. Ajá. ¿Y qué le pasó? En la época de la dictadura, Miguel Sánchez fue detenido, desaparecido. Hasta el día de hoy no se supo más nada de Miguel Sánchez. Ajá. A Miguel lo secuestran unos días después de venir de Brasil, de correr la carrera de San Silvestre a principios de enero del 77. Ajá. Pero siempre recalcamos esto, ¿no? A Miguel Sánchez no lo secuestraron porque era atleta, porque claro. corría. A Miguel Sánchez lo secuestraron porque además de pensaba. Ser un atleta, pensaba, pero además hacía cosas. Y él trabajaba en tareas sociales allí en su barrio, en Villa España, en Berazategui, Ajá. en el partido de Berazategui. Y trabajaba con chicos en villas y en barrios carenciados. A través de una unidad básica de la Juventud Peronista, como tantos otros de otras distintas organizaciones sociales y políticas. Y bueno, esto tiene una historia, porque aquí en unos años atrás, 15 años por lo menos, 12 años atrás, un periodista deportivo, Ariel Scharer, escribió la historia de Miguel Sánchez. Uh-huh. Y mirá vos cómo son las cosas. Esa historia llegó a Italia. Uh-huh. Allí en Italia, otro periodista deportivo, Valerio Picchione, sí. de la Corriere del Sport, leyó esa nota, le llamó mucho la atención la historia de Miguel. Uh-huh. Y un fin de semana se le ocurrió organizar una carrera en homenaje a él ahí sí en Roma. Ajá. Esa carrera fue poca gente, participaron muy pocas personas, 100, 200 personas. Y esto se empezó a repetir. Ajá. A raíz de esto llegó a la Argentina la noticia de lo que Valerio había hecho allí en Roma. Y se empezó a implementar acá la carrera de Miguel. Ya esta edición, si mal no recuerdo, es la 12 o la 13 carrera. Ajá. Que se corre todos los años en la ciudad de Buenos Aires. La organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y ya hace por lo menos 5 o 6 años aproximadamente, se empezó a difundir esta carrera en otras ciudades y en otras provincias de nuestro país. El segundo lugar que se empezó a correr esta carrera es justamente en la Escuela de Educación Media número 7, allí en Berazategui, donde vivía Miguel Sánchez. Miguel no estudiaba en esa escuela. En esa escuela trabajaba la hermana de Miguel, Elvira Sánchez. Uh-huh. Pero allí, esa es una escuela muy especial, es una escuela donde ahí entre los alumnos y los docentes y la comunidad educativa, los padres, tienen mucha actividad social, actividad cultural, artística. Y esa carrera que se organiza generalmente para fines de octubre de todos los años, además de la carrera, hay una jornada cultural, artística y la carrera en sí, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde hay actividades permanentemente. Y ahora ya esta carrera se ha empezado a difundir y a organizar en Morón, en Bariloche, en el Chaco, bueno, no recuerdo la cantidad ya de provincias que digo que se organiza en homenaje a Miguel Sánchez, que en realidad siempre nosotros decimos que no es solamente un homenaje a Miguel Sánchez, sino que es un homenaje a Miguel Sánchez y a los 30.000 desaparecidos, claro, que tenemos en este país, y donde a raíz de Miguel Sánchez y de lo que fue Miguel Sánchez como ejemplo, por lo menos que salió a la difusión pública, se empezaron a conocer la cantidad de deportistas que también hay desaparecidos y que no se sabían. Hay todo un equipo de rugby de La Plata desaparecido. Mira vos. Hay una chica tenista también. Bueno, en distintas actividades, en distintas disciplinas hay algún o alguna desaparecida. El otro caso conocido y emblemático es el caso del arquero Tamburrini, que era el arquero de Almagro, creo, que él estuvo detenido en la mansión Seré y fue uno de los que muy pocos se pudieron escapar. La historia de él, hay una película y él escribió un libro de cómo se escapó a Campo Travieso ahí en la mansión Seré, desnudo, una noche, sin saber a dónde ir, y pudo zafar. Y bueno, después se pudo esconder y estar acá un tiempito, y después se terminó yendo a Suiza. Y bueno, hoy Tamburrini es es un filósofo y una persona muy muy reconocida en el ambiente de los derechos humanos. Bueno, la carrera de Miguel, entonces, para el que se quiera anotar, tiene que entrar, porque lamentablemente el gobierno de la ciudad sí lo que está haciendo es dejando que la carrera cada vez se invisibilice menos. Esta carrera inició antes de la gestión de Macri, y con Macri lamentablemente la está haciendo desaparecer en estos últimos años. No le da difusión, no le da propaganda, no le pone afiches. Ahora las adhesiones y la inscripción es por online, por internet, no podés ir a buscar ninguna planilla. Entonces yo le digo a todos aquellos que quieran participar, tienen que entrar a www.clubdecorredores.com, todo junto, barra carreras. La carrera es distancia 8 kilómetros competitiva y 3 kilómetros participativa. En realidad, si tenés ganas de acompañar a esta movida que tiene que ver con la historia de nuestro país y que como excusa es ir a correr, llévate el mate, las galletitas, acompañá, qué sé yo. Si querés caminar un rato, vas a caminar, y si no, estás acompañando justamente algo que tiene que ver, que está más allá de lo que es una carrera, una maratón, de las que comúnmente vemos en la ciudad de Buenos Aires. Cada 2x3 hay alguna carrera, el 5 kilómetros, los 2 kilómetros, siempre por... Ayer precisamente se corrió la carrera de UNICEF también. Claro, por distintas razones. Bueno, esta me parece que tiene otro significado, que totalmente tiene otra carga, que no tiene nada que ver con las que nosotros podemos estar acostumbrados. Y está bueno, me parece, acercarse, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque como decís vos, generalmente en la de 3 kilómetros, que no es competitiva, es recreativa, van las familias, va la mamá con el cochecito, con yo el nene. Yo fui, por ejemplo, sí, yo he ido un par de veces. Se va haciendo, así que bueno, vamos a estar el domingo allí, todos los que quieran estar pueden entrar o a la página del gobierno de la ciudad, que lo va a derivar, o si no directamente a clubdecorredores.com. Allí se inscriben y nos vemos el domingo 23 de marzo en la calle Miguel Sánchez, ex Crisólogo Larralde, y Avenida Libertador. 8:30 se largan las dos carreras. Bien. Hoy. Mortales. Bien, habíamos anunciado que nuestra columnista internacional, la licenciada Irene Seltzer, ha publicado un nuevo libro. Este se llama ¿Usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Temas para charlar ya mismo. Así que es probable que podamos comunicarnos en algún momento con ella, no creo que en el día de hoy, porque ella, bueno, presentando el libro anda así como un poco ocupada, pero sepan que en estos días vamos a charlar con ella sobre este libro, sobre todo para todos aquellos que tienen hijos, hijas, en este caso puntualiza en su hija adolescente, creo. Así que creo que bueno, conociéndola va a estar bueno, lo vamos a poder disfrutar, vamos a poder divertirnos, leerlo, entretenido. ¿Está ahí en edición en castellano? Está en castellano, exactamente. ¿Aquí no sabes si ya está a la venta? Creo que a la venta todavía acá en Buenos Aires no está, se puede hacer a través del Amazon. Ajá. Pero cuando hablemos con ella creo que más precisamente nos va a informar. Nos va a decir cómo acercarnos al libro. Recuerden que el título es, con signo de pregunta, ¿usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Temas para charlar ya mismo. Licenciada Irene Seltzer, su autora. Luis, y si te parece, porque ya acá Braulio me está avisando, creo que ya está en comunicación la licenciada Graciela Emma González. ¿Es así, Graciela? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos buenas acá noches con Luis en Oír Mortales. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Y el tema que habíamos presentado, o sea, el tema que íbamos a charlar contigo, ¿sí?, era acerca de clínicas psiquiátricas. Así, sí, las dos palabritas que suenan como dos campanitas. Sí. Y que para arrancar, si te parece, ¿qué es una clínica psiquiátrica? A ver, si te parece, digamos, para arrancar, como vos decís, para hablar en iguales términos, sí, yo preferiría hablar de clínicas en salud mental. Bien, ¿por qué? A ver, contanos por qué. Porque no todos los pacientes son pacientes psiquiátricos. Ajá. O sea, los pacientes psiquiátricos son los que tienen medicación psiquiátrica. Sí. Las clínicas no trabajan solamente con ese tipo de pacientes. Hay varios sectores, por lo menos en zona sur. Tenés pacientes que están internados, otros son ambulatorios, tenés también hospital de día. O sea, por eso prefiero hablar de clínicas de salud mental. Bien. O clínicas de reposo, si querés verlo bien de ese modo también, ¿no? Ajá, bien. Como para estabilizar el alma, sería. Sí, pues sí, tomarlo sí por ese lado, cuando uno menciona como clínicas de reposo. Ajá, bien. Entonces, clínicas de salud mental. Sí. Entonces, ¿qué es una clínica de salud mental? Es una clínica en donde el objetivo es otorgar al paciente un objetivo claro y conciso, que es mejorar su calidad de vida anímica. Por supuesto que sin dejar de tener en cuenta el cuerpo como una unidad funcional, ¿no es cierto? Claro. Y anatómica, ¿no? Que es un universo. Y porque hay mucha fantasía, ¿no? Por eso vos decís, sí, campanita sonando. Sí, sí. Hay mucha fantasía respecto de eso. Sí. Hay pacientes que están internos, sí, y hay pacientes ambulatorios también. O sea, lo importante de todo es que tenés equipos trabajando dentro de las clínicas que funcionan multidisciplinariamente, donde tenés psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, desde el portero que abre la puerta hasta el personal de limpieza, la gente de administración. Es todo un equipo, o sea, si no hay equipo no hay trabajo, por lo menos ese es el criterio, ¿no es cierto? Bien, y yo, yo digo, ¿cuándo a mí se me ocurriría ir, o sea, yo digo, ay, voy a ver cómo estoy, me hago un chequeo, voy a la clínica común, me hago, pido un médico clínico? Sí. ¿Cuándo voy yo a una clínica de clínica de salud mental? Ahí está, casi me equivoco. Mira, los pacientes, cuando uno les pregunta cómo llegan a la institución, generalmente dicen por los médicos clínicos. O sea, que los médicos clínicos están derivando, hace un tiempo ya importante, más de años, ¿no? Están derivando pacientes a la parte de psicología. Y después de ahí, pueden o no ser derivados a psiquiatría. Hay pacientes que vienen derivados también de médicos clínicos hacia psiquiatría y después se los deriva a psicología. ¿Me expliqué? Sí. O sea, ¿cómo a vos se te ocurre? Bueno, me parece que no tiene que ver con una cuestión de ocurrir. Generalmente, a ver, la gente va a un médico clínico para hacerse un chequeo, como vos antes lo mencionaste, un chequeo general. Sí. Y bueno, y habla con su médico, ¿sí? Quien tiene la suerte de hablar con su médico, ¿no? Sí, y que, que el médico esté abierto a escuchar al paciente, el médico clínico. Entonces, bueno, al hablar con su médico, si el médico clínico lo amerita, bueno, le realiza una derivación a psicología, por ejemplo, o a psiquiatría, de acuerdo al caso y la gravedad del caso. Claro, claro. ¿Y qué, por ejemplo, qué causales podrían ser para que a esta derivación? ¿Qué cosas ustedes ven como las más comunes o las más habituales? Mira, pacientes, por ejemplo, que han perdido familiares, pacientes con duelos no elaborados, o pueden ser muertes reales o fantaseadas. ¿Esto qué quiere decir? Muerte real, por ejemplo, la pérdida muy puntual de algo, puede ser algo o alguienes. Sí. Y la pérdida fantaseada, por ejemplo, alguien que no puede, digamos, por ejemplo, muchos adolescentes que no pueden llegar a la meta en la universidad, que se quedan a mitad de carrera, o que están inseguros en qué carrera tomar. Eso también, la clínica tiene un sector de psicodiagnósticos, de orientación vocacional, en donde el paciente ingresa, por ejemplo, por orientación vocacional, y después puede o no continuar tratamiento terapéutico. Pero las patologías que más vienen derivadas de los clínicos es estas cuestiones de algo, digamos, que creo que se está viendo popularmente, ¿no? Como puede ser trastornos de ansiedad, dentro de ellos, por ejemplo, el ataque de pánico, tan conocido y de moda, lamentablemente, y también los trastornos depresivos mayores. Ahí tenés la parte de melancolía, ¿no? Gente con mucha tristeza, mucha inhibición. Y bueno, y los trastornos de ansiedad, gente que está, vamos a hablar así, desde lo popular, pasada de rosca, que la situación distresora ambiental lo superan. Entonces, en ese sentido, eso es lo que más se ve en pacientes ambulatorios. Bien. Porque también puede ingresar un paciente por guardia, que es otra cosa, que ya es otro tipo de patología más grave. Pacientes en riesgo concreto y real. Sí, por ejemplo, pacientes suicidas, por ejemplo, o pacientes adictos, o con patologías duales, ¿no? Que la patología es dual, es, digamos, tenés la psicosis sumada a la adicción, que bueno, en la mayoría de los casos por eso se llama duales, porque no se sabe si está primero la adicción o la psicosis, pero bueno, ingresan por guardia, porque, bueno, porque son pacientes que intentan autoagredirse o autoagredir a otro, o agredir al otro, perdón. Claro. Y entonces, en esta, por ejemplo, en la clínica como la que vos trabajás, hay una cantidad de pacientes que están internados y otros que van y vienen a sus casas haciendo los distintos tratamientos que ellos necesitan. Claro, y tenés el tercer grupo, que son los pacientes llamados de hospital de día. Ah, ¿qué es un hospital de día? Claro, por ejemplo, son pacientes que quizás no hacen un tratamiento con una frecuencia semanal de una vez, ¿sí? Pero, por ejemplo, participan de los grupos de adicciones o hacen la parte de psicodrama, ¿sí? O vienen las multifamiliares, esa es otra rama dentro de la clínica. uh-huh. en donde se le brinda el espacio, esto es muy, muy, muy, muy importante, se le brinda el espacio a lo social, o sea, porque como decía mi abuelita, viste, no nacemos de un repollo. Claro. Entonces, bueno, la persona está inmersa en algo social, y lo primero que es social es la familia. Claro. Entonces, sí trabajamos con los vínculos, especialmente con la familia. Bien. Que en ningún momento son dejados de lado, ¿no es cierto? Claro, claro. Y para eso están las multifamiliares. Ajá. ¿Y quién, o sea, los pacientes que llegan a las clínicas de salud mental, sí. son pacientes que tienen alguna cobertura social? ¿Cómo se maneja ese tema? Mira, creo que las clínicas no les quedaba otra y está muy bien humanizarse, más uh-huh. allá de lo gracioso o irónico del tema. Tienen que estar dentro del contexto, digamos, socioeconómico, ¿no? Claro. Por el cual estamos pasando. Antiguamente, muy, muy antiguamente, se recibían, solamente estaba abierta a una parte de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, los pacientes pagaban, su bono particular, o sea, lo que se dice particular, o sea, uh-huh. Que no le abarcaba ninguna, obra social. Pero ya hace muchísimos años, digamos, las clínicas se debieron abrir a este tema de la inclusión social, uh-huh. desde el punto de vista de abrirse a las obras sociales. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, claro, se trabaja con obras sociales, muchísimas obras sociales, desde PAMI, por ejemplo, uh-huh. hasta IOMA, o uh-huh. docentes, UTA, que son choferes de colectivo, uh-huh. farmacéuticos, no sé el nombre, digamos, porque no estoy en la parte administrativa. Sí, pero las obras explico, sociales. ¿No? Lo que digo. Sí, sí, las obras sociales de quienes trabajan en un determinado gremio, no solamente prepagos, por así decirlo. Exactamente. Decir, ¿no? Que sería lo más. Donde el paciente en algunos casos paga con el bono, digamos que la obra social le cubre, que son los menos, y en otros casos le dan el bono más una parte de efectivo que sale de su bolsillo. Claro. Con lo cual también es una política de riesgo, porque digamos, eso tiene un cupo. Y tiene tantas sesiones o tantos encuentros con la parte de psicología y o psiquiatría. Con lo cual, eso también les da un límite. Sí. Si bien no son acumulativas por año, tiene un límite. Sí. Entonces, esa es la parte con la cual tenemos que luchar, ¿no? Con esta divergencia, uh-huh. o sea, sería ahí, digamos, con la complicación uh-huh. que tanto el terapeuta, psiquiatra o el grupo de profesionales con el paciente tiene que remar un poquito como si fuera en el barro en este sentido, ¿no? Sí. Porque tienen tantas sesiones que cubren las obras sociales y resulta que cuando, bueno, el paciente comienza a remontar se le acabó el tiempo. Uh-huh. Sí. Pero bueno, en ese caso lo vamos modulando. Claro. Y quizás cuando empieza a remontar vamos teniendo en cuenta eso y bueno, y las frecuencias no son semanales sino cada 15 días como para que logre el ciclo con una calidad de vida esperable y pueda, digamos, continuar en enero en caso que necesite continuar. Claro, ¿sí? Claro. Porque si no sería como una expulsión. No, y aparte para el profesional es como que cuando estás viendo que un paciente mejora, que va todo mejor, es como cuando se te corta la luz, ¡tuc! Desapareció. Yo creo que se le corta la luz a ambos, porque claro. digamos que el profesional no está en un lado, por más que en el espacio físico el terapeuta o el profesional esté de un lado y el paciente del otro, creo que en realidad tomamos en cuenta a los dos como una unidad. O sea, en realidad se les cortaría la luz a los dos, al paciente y al profesional. Tal cual, no, por eso yo puntualizaba sobre el profesional, si no pareciera que solamente el afectado, por así decir, entre comillas, es el paciente, y en realidad son los dos. Exactamente. Los dos que están en eso. Sí, claro. Y en el caso de que el paciente no tuviera ningún tipo de cobertura, ¿qué hospitales o qué lugares existen? Mira, que no tiene ningún tipo de cobertura y estamos hablando de pacientes indigentes, digamos, sí. a las clínicas no llegan. Por bueno. esa vía. Pero sí lo que sucede es que, por ejemplo, el paciente comienza en la clínica o se lo deriva a internación y el paciente se interna y no puede, la familia sí lo apoya o puede, digamos, abonar la parte de internación, pero después no puede sostener el tratamiento que haría ambulatorio una vez externado. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es derivarlo a hospitales zonales o no. Uh-huh. Por ejemplo, los hospitales psiquiátricos zonales. Hacemos derivaciones, por ejemplo, al Melchor Romero, claro. por ejemplo, por decir, nombrarte sí, alguno, sí, ¿no es cierto? Sí, dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, está. Y de esto, ¿vos querías preguntar algo, Luis? No. Nosotros siempre más allá del tema puntual que charlamos y demás, nos gusta preguntarle a con quien charlamos, sacarle, ¿no? Esta carga de estar hablando así de un tema y preguntarle por qué hacen lo que hacen. Entonces la pregunta sería, ya no para la licenciada Graciela Emma González, sería para Graciela. Graciela, ¿por qué sos psicóloga? Claro, esa pregunta es para aliviar tensiones y bajar angustias supuestas. Ya está, ya me está analizando acá la psicóloga. Claro, para bajar angustia tiene que ser al principio, pero no importa. Claro, en mi caso, sí. Creo que fui una jovencita que siempre estuvo en la búsqueda. De hecho, mi primer carrera cursada no fue psicología. Ajá. Me metí en otra carrera intentando entrar, era en la época, por ejemplo, que tenías 200 vacantes y 2.000 aspirantes, sí. Con lo cual mi humilde y modesto 889 no entraba nunca, y bueno, entonces desistí, por ejemplo, quería ingresar en veterinaria, uh-huh. Y bueno, y después decidí por psicología, por una cuestión de que siempre me llamó la atención, pero eso desde muy pequeña, de fijarme el comportamiento de las personas, de las reacciones de la gente frente a un estímulo determinado, ¿no? Ajá. O sea, de acuerdo a un estímulo que el medio puede ofrecer, ¿cómo reaccionaba de tal o cual persona? Y yo me daba cuenta de muy chiquita que, digamos, no todas las personas frente al mismo estímulo reaccionaban de la misma forma. En ese momento no le ponía la palabra estímulo. Lo tengo elaborado ahora, ¿no es cierto? Frente a algo que, claro, que sucedía en el medio, no todas las personas reaccionaban y actuaban del mismo modo. Claro. Creo que siempre fui muy observadora. Uh-huh. Lo entiendo ahora a la distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me gustaba eso, observar ese tipo de cuestiones. Y bueno, y preguntando, me empecé a interesar, más que de la parte de psicología, siempre me gustó la parte psiquiátrica, que en ese momento no sabía que estaba hablando de la parte psiquiátrica, ¿no es cierto? Me llamaban la atención, claro, las palabras, por ejemplo, te estoy hablando de hace 30 y pico años atrás. Es un detalle. ¿Cómo? Es un detalle. Un detalle muy lindo porque es una experiencia vivida. Tal cual. Pero bueno, sí, es un detalle, un pequeño y gran detalle. Pero bueno, eso, me gustaban las palabras, viste, así complejas, como esquizofrenia y esas cosas. Entonces me tiraba más, digamos, la escritura en sí misma, ajá, ¿no?, que la carrera en sí. Mira. Porque de hecho que para ser psiquiatra tenés que estudiar medicina y después primero Hacer una especialidad en psiquiatría. Claro. Pero bueno, así yo comencé mi carrera de psicología, anotándome en absolutamente todas las materias por año. Y bueno, la cursé los años que estaba programada la cursada, ¿no? Fueron 5 años. A los 5 años, programado por programa, me recibí. Tenemos otra psicóloga escuchándote, que es Diana Mota. Ajá. Que también, teniendo hijas psicólogas y ahora aparentemente un futuro psicólogo también en la familia, todo el mundo me dice, ay, pobrecita, te van a volver loca porque te van a analizar todo y todo. No es al revés, y el psicólogo es para curarte la locura, no para volverte loco. Pero los hijos no me van a curar. Aparte, ojo que toda interpretación usada fuera de contexto terapéutico es tomada como agresión. Uh-huh. Y cuando vas a una reunión y te dicen, a ver, gracias por esa herramienta. No hay nada que me fastidie más, Soy sincera, tremendamente sincera. Bueno, licenciada Graciela Emma González, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Un beso enorme a Diana Mota. Ay, bueno, muchas gracias. La licenciada Diana Mota, mandale un beso enorme. Sí. Bueno, muchas gracias. Y lo que necesite, tienen mi teléfono. Bueno, muchas gracias. Ok. Buenas adiós. Noches. Un beso. Adiós. Chau. Hoy, Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Ahora le tocó a nuestra amiga Cristina musicalizar, que no soy yo, es como si fuera yo, pero no soy yo. No sos vos. Y lo escuchábamos a Paul McCartney en un tema que hizo acá cuando vino a Argentina en el 2010, que seguramente Héctor Varela lo debe haber ido a ver. Dance Tonight. Cristina, nuestra musicalizadora, nos dice que es una de las canciones que ella la levanta en el ánimo. Muy o bien. Sea que es esa clase de música que yo digo que yo uso para limpiar. Muy bien. Que me dan ánimo. Bien, Luis, ¿de qué nos querías hablar? Contame. Dos actividades. Una actividad y una información. La actividad es que comienza el Bafisi el 2 de abril al 13 de abril. Sí. El Bafisi, para quien no lo saben, es una sigla que quiere decir Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Lo organiza, bueno, aquí la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y hay, bueno, una serie de actividades y de lugares donde ir a ver el festival. Vos tenés allí algunos datos, sí, ¿no? A partir del lunes, aunque sea feriado, pueden conseguir las entradas en Village Recoleta y en Vicente López y Junín todos los días de 10 de la mañana a 20 horas, y si no, en la Casa de la Cultura, que es en Avenida de Mayo 575, a partir del martes 25 de marzo, también de 10 a 20 horas. El Bafisi tiene todas las actividades programadas. Y entre ellas, las que se realizan en el anfiteatro del Parque Centenario, en el Centro Cultural Recoleta y en la Fundación Universidad del Cine, que es en el pasaje Ciufra 330, son todos gratuitos, eso sí. Y el ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada sala. Acuérdense, en el anfiteatro del Parque Centenario, en el Centro Cultural Recoleta y en la Fundación Universidad del Cine. Y además, las actividades es en el Arte Multiplex Belgrano, en el Malva Cine, en el Centro Cultural San Martín, en el Vilas Caballito, Vilas Recoleta, sí. En el Centro Cultural Recoleta también están todas las sedes. Y sabés que este año estaba leyendo que hay una nueva sección del festival que va a haber películas sobre deportes. Ajá. Y una... esta sección se va a titular Sportivo Bafisi. Ajá. Y va a haber ahí documentales y películas referidas a todo lo que significa el deporte. Y para tu conocimiento, que quizá puedas ir a verla si te interesa. Dale. Va a haber una sobre Full Boy, del argentino Martín Farina. Con su particular mirada intimista, dice, de la trastienda de un equipo de fútbol de la categoría de ascenso argentino. ¿Cuál es? El Club Atlético Platense. ¡Grande Calamar! ¡Muy bien! Y después va a haber una película también, Hoop y Dreams, de Steve James, cuyo relato de las aspiraciones, sueños y obsesiones de dos adolescentes que sueñan con jugar básquet profesional. Bueno, pueden entrar a Buenos Aires Festivales, buenosaires.gov.ar, ahí van a encontrar toda la información sobre el Bafisi, del 2 al 13 de abril. Bien, y también yo quiero contarles que se está armando el coro de empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Qué tal, co? A esa no la tenía. ¿Qué van a, canciones de protesta van a hacer? Y si nos dejan, ¿sabes qué? Me parece que me anoto. Dice, no te pierdas la oportunidad de formar parte de esta actividad extralaboral junto a tus compañeros. No es necesario contar con experiencia coral, o sea que puede ser un perro que está todo bien. Las audiciones se van a hacer ahora en marzo, tenemos para el 20 de marzo en Maipú 116, primer subsuelo, de 18 a 20. Así que si tenés ganas de cantar con tus compañeros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si podés cantarles unas cuantas. Claro. 20 de marzo, Maipú 116, primer subsuelo de 18 a 20 horas. Se llama Programa de Coros Porteños. Uh-huh. Así que te digo, yo no sé, decir que hago tantas cosas, porque lo único que me falta también es ir a cantarle al coro. Al coro del gobierno de la ciudad. Anda a cantarle a Mauricio. Sí. Pero bueno, es una actividad que está promocionándose. Bien. Por otro lado, nos queda muy poquito tiempo, pero solamente recordarles que ayer, 16 de marzo, pero del año 1812, la Biblioteca Pública de Buenos Aires, lo que hoy sería la Biblioteca Nacional, fue creada por decreto de la Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo. Por su importante caudal bibliográfico, es la principal biblioteca de la Argentina y una de las más importantes de América. Ayer se fue el aniversario de la fundación de esta, que si bien hoy la llamamos Biblioteca Nacional, fue la primera biblioteca pública de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si originalmente, pero muchísimos años hasta que se trasladó allí a la nueva sede en Libertador, estaba en la calle México y... En la Manzana de las Luces. ¿No? La Manzana de las Luces, en la otra cuadra en México, no, en México y la sede, antes de trasladarse a esta actual, estaba en México y Perú, donde incluso allí fue director Jorge Luis Borges. Así que, bueno, solamente recordarles esto de la biblioteca que cumplimos ayer, ¿sí? El cumpleaños de la biblioteca. Recuerden que estamos a través de la M690, de www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a nuestro amigo Julio Pardo allá. Saludamos acá a nuestro amigo Braulio Domínguez. Saben que pueden comunicarse siempre con nosotros y pueden dejarnos todavía mensajes a través de nuestro Facebook de Oídmortales 2011 o de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y también recuerden que si no pudieron escuchar el programa en el vivo, que salimos hoy los lunes a las 20, nos pueden escuchar los jueves a las 18 horas, los sábados a las 23 horas y los domingos a las 17 horas, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y a partir de esta semana volvemos por el Aprendiz Medios, que es la radio del Centro de Formación Profesional número 24 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y también por Radio Voces de La Rioja. Entran a las páginas, a las web de, uh-huh, de ellas, y ahí van a encontrar la grilla con los horarios de toda la programación. Pero antes de irnos, una cosa quería, sí, informarles, esperemos que se cumpla. El viernes pasado aumentó la tarifa del subte, que se fue a 4.50 y 5 pesos si no tenés la sube, más allá de algunas otras abonos que hay especiales que son bastante, bastante limitados. Pero a raíz de una presentación que se hizo, la jueza Elena Liberatore intimó a la Ciudad de Buenos Aires, esto es una información última, para que en un plazo de 5 días lleve la tarifa del subte, dice, a un valor cercano a los 3.90 pesos, contra los 5 que cuesta el boleto sin tarjeta sube. Esto, uh-huh, fue a raíz de una presentación que hizo el diputado Alejandro Bodar, el legislador de la ciudad, y lo único que ahora esperemos es que el gobierno cumpla con ese fallo, por lo menos provisorio, de la justicia, hasta tanto en realidad haga la cuenta que lo que le están pidiendo es en base a qué y en base a qué costos se llevó la tarifa a ese valor, teniendo, uh-huh, en cuenta que el aumento del subte desde el 2007 hasta ahora subió un 543%. Bien. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Bueno, nos vamos. Ustedes quédense acá por www.laretaguardia.com.ar, que viene el programa Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande. Sí, y nosotros lo vamos a ir dejando con un temita que a muchas de mis amigas le va a encantar, porque es una novela que está muy popular ahora, la ven todos, yo no la veo, que es de Adele. El tema se llama Set Fire to the Rain. Así que, Luisito, bueno, gracias por haber venido. Ah, bueno, de nada. Nos vemos el próximo lunes. El lunes, en Oíd Mortales. Chau, chau. Chau.